pueblo cuando llegaba de mi jornada. Aquel niño llorón, a quien yo consolaba con un juguete nuevo cuando enojado es que lloraba. Ya le salió pelito debajo del mentón. Ha crecido mi niño, se ha convertido en un muchachón. Ya le salió pelito debajo del mentón y bajo el ombliguito lleva orgulloso un negro mechón. Del pueblo cuando llegaba de mi jornada. Aquel niño llorón, a quien yo consolaba con un juguete nuevo cuando enojado triste lloraba. Ya le salió pelito debajo del mentón. Ha crecido mi niño, se ha convertido en un muchachón. Ya le salió pelito debajo del mentón. El ombliguito lleva orgulloso un negro mechón. Ya le salió pelito debajo del mentón. Ha crecido mi niño, se ha convertido en un muchachón. Ya le salió pelito debajo del mentón. Y bajo el ombliguito lleva orgulloso un negro mechón.